Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy jueves 1 de octubre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad una propuesta de Andalucía por Sí, en la que se plantea poner en marcha una estrategia común de todos los municipios de la comarca de la Sierra en defensa de un servicio de transporte público digno. José Antonio Bautista ha lamentado cómo en los últimos años se ha pasado de 9 a 2 en el número de autobuses que pernoctan en nuestra localidad. Además, los vecinos de Ubrique han perdido la conexión directa con las capitales de provincia como Cádiz y Sevilla y ha habido una importante disminución en el número de líneas. Por nuestra parte, pues el hecho de presentar esta propuesta al Pleno es básicamente porque todos estamos viendo cómo se están reduciendo continuamente los autobuses en nuestra localidad. Hace unos años teníamos 9, después se firmó el convenio y se cambió de empresa y pasamos a tener 6, que fueron los autobuses que teníamos en la localidad. Y bueno, pues actualmente nos hemos encontrado con que se ha vuelto a reducir y actualmente única y exclusivamente tenemos 2 autobuses que pernoctan en nuestra localidad. Todo eso se ve incrementado además también por el hecho de que, si queremos un trayecto a alguna de las capitales que tenemos en los alrededores, Sevilla, Cádiz, o incluso si queremos ir a Jerez, pues tenemos que hacer transbordo y eso pues anteriormente no tenía lugar, sino que había algunos que iban directamente hacia esas localidades. Todo eso, aparte, pues se ve también incrementado con que, bueno, pues los ciudadanos de la sierra estamos viendo cómo poco a poco se nos está reduciendo lo que son estas líneas de autobuses y estamos empeorando en las comunicaciones que estamos teniendo con respecto al resto de la provincia. Y sobre todo los grandes afectados que tenemos, pues somos los de la Sierra de Cádiz. Y por eso precisamente es por lo que, bueno, pues también instamos a que se dé traslado de esto al resto de municipios para que, si se quieren adherir, pues que se adhieran a la propuesta que nosotros estamos haciendo. Y después, ya para terminar, hay una cuestión también importante, ¿no? Y es que el consorcio Bahía de Cádiz es un consorcio que tiene bastantes fondos, que continuamente estamos viendo cómo, por ejemplo, el tranvía entre San Fernando y Cádiz ha venido de su mano. Y lo que nos extraña, o lo que nos extrañó en su momento, era ver que también hay ciudades o pueblos pequeños, más que ciudades, pueblos, que están cerca de nosotros y que también tienen unos convenios de actuación preferente con este consorcio, ¿no? Y por lo tanto, pues por eso es precisamente por lo que nosotros también estamos pretendiendo que se intente llegar a algún tipo de acuerdo con este consorcio para intentar que nuestra localidad se vea también beneficiado de líneas de estas características, ¿no? Porque se nos viene a la cabeza el ejemplo de Arcos, por ejemplo, que en Arcos de la Frontera, pues continuamente vemos cómo hay una línea directa y los estudiantes que van a Jerez, pues tienen la posibilidad de pernoctar en sus viviendas, lo cual es un ahorro importantísimo con respecto al esfuerzo que se hace por parte de las familias para darles educación a estos chavales. Y que, bueno, pues desde Ubrique también podríamos tener algún tipo de convenio de estas características para que pudieran facilitárseles esos desplazamientos tan continuos y así pues conseguiríamos que tuvieran un esfuerzo menor en lo que a la economía se refiere por parte de las familias. Teniendo en cuenta todo eso, pues es simple y básicamente lo que estamos buscando, ¿no? Que se nos tenga en cuenta a la sierra, que no sigamos en decremento de los servicios que se están prestando por parte de las líneas de autobuses y que, bueno, pues iniciemos una estrategia para que los ciudadanos de la sierra y los de Ubrique en concreto pues tengan la posibilidad de beneficiarse de unos transportes que son cada vez más importantes. Porque ya para terminar quiero resaltar uno de los más importantes, ¿no?, que tenemos, y es que hace unos años conseguimos que hubiera un transporte directo al hospital de Villamartín y que se repitiera a lo largo de la mañana, y en la actualidad pues volvemos otra vez a que las personas que visiten el hospital tienen que levantarse muy temprano para acudir a su cita y tienen que volver muy tarde, incluso después de haber comido, para la vuelta a sus viviendas, ¿no? Y entonces esta situación creemos que va en decremento de los servicios que se están prestando y que, bueno, pues los ciudadanos ubriqueños no tenemos por qué tener esa consideración por parte de la administración, ¿no? Y lo que pedimos es eso, y que para empezar, en el punto primero, pues se pida el convenio para saber realmente qué es lo que se recoge en ese convenio y a raíz de ahí pues que tomemos las acciones que creamos oportunas. La propuesta de Andalucía por Sí ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales. En esta edición de noticias recogemos las intervenciones de los portavoces Jorge Oliva, Manuel Toro y Manuel Ángel Chacón. Con respecto a esta propuesta, quiero entender que sobre todo lo que se persigue es que haya una iniciativa para mejorar el transporte dentro de nuestro municipio. Si bien es cierto que no tenemos este convenio, el cual yo no personalmente no conozco todos los puntos del convenio, que me gustaría haberlo tenido antes del pleno para ver